2:07. Onda Deportiva aquí en Radio Sago 96.5 FM. Saludo a mi contertulio Luis Avendaño Loaiza. ¿Qué tal, Luis Avendaño? Bonita tarde hoy, ¿eh? Sí, el sol está entibiando un poquito, pero igual... ¿Cuántos grados? ¿5? No sé cuántos eran, pero la mañana cuando abrí las persianas estábamos hablando de 2 bajo cero. Sí, señor. Ahora durante la tarde no sé a cuánto estaremos en este instante, pero está un poquito más tibio que en la mañana. ¿Y a qué hora abriste tu persiana americana, Luis Avendaño? 7:30. Bueno, yo desde las 5:30 ya ayudando a aclarar el día acá. Cuando termine el programa le damos un diploma. Sí, por sí. 8 grados ahí en este momento. 8 grados. ¿Máxima para hoy? 8. Ya. O sea, estamos a tope. Señoras y señores, estamos compartiendo. Vamos con algunos titulares para la edición de hoy. Chile prepara artillería para enfrentar mañana a Argentina por el tercer lugar de Copa América Brasil 2019. ¿Qué pasa con la velada internacional de boxeo en el Arena Puerto Montt este 13 de julio? Hoy enlace con el técnico de la Escuela de Boxeo, Padre Hurtado, Ezequiel Martínez. ¿Pupilo de quién? Kevin Velázquez. El Kevin. Vamos de inmediato con la parte publicitaria importante también a esta hora. Ahora sí que sí, hay una nueva forma de ahorrar. Aprovecha que Hyundai Camiones y Buses sigue los precios del primer semestre. Lleva tu HD35 Solati, cargo vano Solati pasajero, cotízalos en Servimac Puerto Montt, en Circunvalación sin número sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Promoción válida hasta el 15 de julio. Molino Rahue. El pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, tu molino amigo. Bus Norte. Nueva flota 2019, recuerda. En Bus Norte solo nos falta volar. Trofeo Osorno de Don Pepe Santana, el trofeo para los campeones. Copas Galvanos, medallas además. Impresión láser. Estamos en Osorno y estamos en Puerto Vara. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carnes de cerdo. Atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, fono 652-25-4620. Saludos a su gerente general, don Rubén Badilla. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 en Puerto Montt. Estamos saludando también a don Francisco del Valle y señora Marina Aurita. Corretajes del Valle. .cl. ECOC Soluciones Industriales. Aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento, discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en pegamento industrial, planchas USB, Norway, detergente industrial. Además, briqueta, pellet, carbón y leña. Avenida Los Notros 851. En el sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. ¿Qué pasa, Luis Avendaño Loaiza? ¿Tenemos algún contacto, algún enlace? Cuéntame. Sí, está el metal quebrado y gastado del señor Juan Carlos Palma al otro lado del teléfono. Ya, esto es como el tema mexicano, al otro lado del puente y acá al otro lado. Voy a jugarme con un viejazo, al otro lado del auricular, señor. Está Juan Carlos Palma ya. Juan Carlos Palma, en espera nosotros del encuentro todos de mañana. Algunos le han bajado el perfil. En mi modesta opinión, no puedes bajar el perfil de un torneo donde llegaste entre los cuatro primeros y tienes que disputar con Argentina, tu eterno rival también. ¿Cómo crees que está Chile? ¿Cómo se viene Chile? Y prepárame la última parte para que me cuentes algo, porque tú todo lo sabes, tienes tus contactos ahí sobre Puerto Montt, cómo ya volvió a las prácticas, pero cómo también sientes este pálpito anticipado de lo que va a ser la segunda rueda y última parte de este torneo. Partimos primero con lo que se viene. Juan Carlos Palmas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael Orlando, a Luis también, un saludo cordial, afectuoso como siempre. Tienen toda la razón en el sentido de que el seleccionado nacional no tendría por qué bajarle el perfil si es un encuentro, se disputa un tercer lugar, si bien es cierto la medalla de plata en una Copa América ante el seleccionado argentino que va a ir completo, incluido Messi. Lo único que van a faltar es los dos que acumularon tarjeta amarilla, entre ellos su goleador, el Lautaro Martínez. Pero el seleccionado nacional parece de que la situación es totalmente distinta. No ha entrenado Vidal después de la torcedura en el partido ante los peruanos. Y hay algunos que están bastante resentidos físicamente. Así que habrá que esperar hasta último momento, en la última práctica del profesor Rueda, para ver definitivamente cuál va a ser el plantel, el equipo titular, que saltará al campo de juego para enfrentar al seleccionado de Argentina. Pero yo creo, y es la humilde opinión también, de que por ningún motivo se le puede bajar el perfil, menos cuando llegaste a un campeonato con una mochila bastante complicada, en el sentido de que eran pocos los creyentes de que se podía llegar hasta estas instancias. Y ahora, lógicamente, de que hay que entrar a disputar ese lugar para al menos volverse con la tranquilidad y la certeza de que este seleccionado nacional y especialmente esta generación aún está viva y todavía le queda mucho más para entregar en cuanto a satisfacciones para el seleccionado nacional. Sí, en eso me sumo. En una parte te estaba escuchando atentamente de que llegó más lejos de lo que yo pensaba, pero también quemaron combustible con, primero, el sistema de juego que ellos han desarrollado 12 años. En segundo lugar, aparte de estos desórdenes habituales y que los medios a nivel nacional lo están no lo destapan, sino que incluso escuchaba a un conocido comentarista de televisión, decía, pero no me imagino cómo, a qué se debió el cambio, y se miraban ahí con otros panelistas una sonrisa de que te dice, tiene la información, pero no sé hasta qué punto puede ser la información que tú tienes que guardar ahí, porque para el común de la gente uno dice, bueno, o se fundieron, o hay fatiga muscular porque ya no dan para más, porque la preparación tampoco fue buena, o llegamos de chiripa ahí. Pero un tercer lugar, viejo, frente a Argentina, y si no se clasificó para la final, o se miró por debajo el hombro a Perú, o no sabían que la generación peruana, de estos jóvenes jugadores peruanos, vienen jugando muy bien de la mano de uno que sabe hacer goles, como era Ricardo Gareca. Y lo segundo es que no puedes esperar pasivo un tercer lugar, porque si estamos con ese ánimo, si los muchachos o parte de la selección está así, Juan Carlos, ¿qué esperamos? ¿Que Argentina nos pase por encima? O sea, sería ahí catapultarnos lo que sorprendió en esta Copa América. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo de que acá el llamado es sobre todo esta generación que nos acostumbró a victorias reales, no a triunfos morales, debe de llegar hasta estas instancias, lograr lógicamente el tercer lugar en esta Copa América, y bueno, después de esto, se verá la cuenta regresiva, o simplemente se comenzará en la búsqueda de nuevos elementos que nos puedan brindar tantas satisfacciones como las que ellos entregaron. Pero yo creo de que acá simplemente nadie se le puede bajar el perfil, menos a estos jugadores que tantas satisfacciones nos entregaron. Y con respecto a esto de los medios de comunicación, Rafael, esto ha sido una situación que a través de muchísimo tiempo se ha dado, en el sentido de que si generalmente se habla exclusivamente de fútbol, y yo creo de que se tapa muchas veces situaciones que ocurren y simplemente no se quieren decir. Algunas veces son compromisos de otra índole que los que hay de por medio, hasta compromisos de carácter comerciales con algunas marcas en especial, en las cuales te limitan y te colocan poco menos de que una mordaza para poder hablar y comentar. Pero esa es otra situación. Lo importante es de que hay que esperar con ánimo, y sé de que al menos los jugadores, los 11 que salten al campo de juego, tienen al frente a Argentina, y lógicamente de que habrá que conseguir un buen resultado. Juan Carlos Palma, sería una noticia que si se silencia, y ahí entiendo bien, yo también coincido contigo, en el sentido que a veces hay protocolos comerciales, entonces calificamos como una noticia con embargo, incluso un embargo forzado ahí. Embargo incluido. Claro, entonces lo que no es bueno por una parte tampoco. Oye, ¿qué te parece? ¿Cómo iría la formación ideal para el partido de mañana? Lucho Avendaño participa también. ¿A quién colocamos el arco? ¿Sigue Arias en el arco? Sí, lógico, habrá que darle confianza, y yo creo de que al menos para que tenga la tranquilidad y la que ha concluido una jornada de Copa América con él como titular, y esperar lo que venga a futuro. Efectivamente, Arias cumplió en la medida que uno lo venía conociendo. No se le va a pedir absolutamente nada que sea el mejor arquero del mundo. Cumplió, lo que sí que cayó en el juego de las redes sociales. No debe caer ahí, porque si fuera así, ninguno de los seleccionados estaría donde está. Luis Avendaño, ¿a quién colocamos por derecha? O sea, a ver, en el arco, yo creo que... ¿Harías cambio? Es que psicológicamente no estaba pensando en el partido, está pensando más lo que está pasando fuera de la cancha. Entonces, entretener a un jugador que está 50 y 50, 50 partidos y 50 fuera, en la galería, no te da seguridad, sobre todo si estás jugando contra Argentina. Entonces, en una buena tarde de Messi te puedes comer 4 si no estás bien concentrado. Entonces, perfecto. Prefiero, no sé, a lo mejor darle la posibilidad al arquero de Colo-Colo, que también está dentro de las selecciones y que está llamado, está como para jugar, entonces. Uh-huh. Ya, entonces, le daría esa opción a lo mejor al jugador de Colo-Colo para que empiece a hacer su arma de a poco. Perfecto. Ahí está la duda, entonces. Y en la línea de 4, muchachos, ¿a quién colocan ahí? Juan Carlos por Palma. Derecha, sí, sí, por derecha se mantendría Isla, o yo la verdad es que le daría la opción definitivamente a Pablo Díaz. ¿Para que vaya acostumbrándose a ese puesto? Sí, va a ser el hombre de relevo para los próximos compromisos. Ya tiene listo, asegurado su contrato con River. Pues menos mal que llega un fútbol competitivo, Díaz, porque se había ido a ganar Lucas allá a Arabia, ¿dónde era o no? Sí, correcto. Fútbol, eso está cambiando. Claro, fútbol que no es para nada competitivo. Y en la saga central, por derecha y por izquierda de los centrales, ¿cómo van? No sé qué tanto es la lesión de Gary Medel, sino ahí para otro chico que está de alternativa, se me escapó el nombre en este momento, que acompañaría justamente a Maripán. Estuvo en el primero o en el segundo encuentro con Ecuador, me parece mucho. ¿Lichnowsky? Correcto, señor. Sí, es más, medio parecido a Wojtkowski, Lichnowsky. Sí, sí. Media extraña saldría la dupla allí, Lichnowsky y Maripán. Efectivamente. Bueno, pero tú sabes que en este mundo convivimos todos. Lo importante es que rinda. Exactamente. Ya, Lichnowsky entonces, central por derecha, por izquierda Maripán y cierra por la izquierda. El eterno y la verdad es que cada vez que se pone la camiseta de la selección nacional cambia 100%, le vuelven todas las revoluciones como a ese Bocellur. Coliqueo cierra por la izquierda y en el centro Luis Avendaño, ¿a quién ya colocamos ahí? Recuerda que enfrentamos a Argentina. Bueno, Vidal está en el proceso de que le tienen que rogar si quiere jugar o no. Yo creo que ya... No, pero ya recuperó en la caña. Sí, sí, deberían sí. Desecharlo nomás y, o liberarlo de la... Si no quiere jugar, De la convocatoria. O sea, si no quiere jugar tampoco lo van a tener ahí haciendo un gasto innecesario. Así que si no quiere jugar... No ha entrenado, ¿eh? Se libera... Se libera y que se vaya a su club o que se vaya a Chile, al Rodelindo Román. Claro. No sé, y se coloca otro, no sé quién estará ahí a esta altura ya. Bocellón no juega. Zagal, no sé. Zagal, ¿cómo se llama el negro? Junior. El Junior Fernández, que jueguen todo ese bagazo que metanlo dentro de la cancha. ¿Qué? Por último, que sirva para Bono, para el Pato. El Torta o Paso. Claro. Valdés. Todo ese molidillo que va quedando, toda la carne molida, digamos, la carne de pescuezo, la tiramos a la cancha. Oye, pero armemos el medio campo ya, porque seguramente se va a armar con 4-4-2, señores auditores, los términos esgrimidos por Luis Avendaño son propios, porque también le coloca somos emoción. De campo, señor, estamos en una radio de campo, señor. No representa la no representa la necesariamente el pensamiento del resto del panel. Ni de Carlos Barrientos, ni de Papa, ni mío. Así que. Por favor. Se libera de toda crítica. Sí, por favor, ustedes nos dispensan, pero yo no. Estamos claro que la selección a mí no, ya, me, yo voy no me mueve tuco, ni un pelo, ¿no? Yo voy campo, con el Tuco ahí. Ya, el Tuco Hernández, ¿qué más, Palma? Tuco Hernández, mantengo al Charles Arangui, ¿sí? Que desea seguir ahí. ¿Sabe que al único que yo pondría sería al Flaco Pulgar? Al único que pondría yo fijo ahí en el medio campo, al Flaco Pulgar. Al resto... Ya. A Pulgar tapo, de veras. Ya, Pulgar, Arangui, Tuco. El Tuco y el Torta. Correcto. Ya, esos son para el corte de apoyo y arriba, dos. Castillo y Alexis. ¿Y Junior Fernández no lo quiere meter? Junior Fernández. Y en una de esas ingresa en el segundo tiempo y hace dos goles. A lo mejor se escapa eso. Juan Carlitos Palma, de acuerdo a tus largos años de experiencia, ¿quién es mejor, Junior Fernández o Castillo? Técnicamente Junior Fernández. Pero estamos hablando en mi tiempo, es decir, cuando Junior Fernández fue sumamente importante y lo sacaban en Ándalo, la barra de Universidad de Chile. Sí, señor, sí señor. Pero en este momento, por ejemplo, Castillo es un poco mejor que Fernández. Y sí, sí, al menos está más, podría estar un poco más fino. Oye, y con respecto a Zagal, colocarlo ahí en el segundo tiempo. En el segundo tiempo. Por lo menos para que corra, le sirva para que esté al día. Y ese es el equipo entonces de Chile mañana. Para cobrar el premio. Para cobrar el tercer lugar. Claro. Oye, y resultado de Chile con Argentina. ¿Esto van a la larga también? Yo creo de que estos van a la larga, van a penales y no sé cómo van a definir, porque dependiendo cuáles sean los 11 de Rueda, vamos a volver al tema de que utilizaba Lucho Santibáñez, Acosta también. Ya, ya. ¿Por qué dice esto? Todos atrás, pues, y sacar lo más alto posible. Claro. Despejar lo más alto posible. Ahí volveríamos un poco, con el respeto, pero al juego típico de los 80 de la selección. Sí, Se puede decir, pero no nos olvidemos de que a estas alturas lo único que interesa es de que no sea un fiasco todo esto. Efectivamente. Oye, Juan Carlos Palma, ¿el pronóstico definitivo con número en mano? Difícil, pero... Pero mójate, ver, Palma, pero, mójate. Pero espérate, estoy frotando aquí la bola de cristal. La cabeza a tu perra. De la Trinidad. La Trinidad. No, ¿qué dices? No la llames, sino luego va a venir a ladrar. Ya. La pobre Trinidad, de Perú tuvimos que sacarle su camiseta número 17 que tiene. Ah. Ante la falla de Gary Medel. Claro que sí, ya. Yo creo de que más de un gol no va a haber. Y ya, ese es para Chile, ya es listo. Ya, 1-0 gana Chile entonces. Exacto. ¿Quién haría el gol, Juan Carlos Palma? Alexis. Ya, Alexis Sánchez. Viene Juan Carlitos Palma. ¿Vas a trabajar o ya te vas a tu casita? No. Sigo trabajando. Entre paréntesis, ya vamos en el tercer capítulo de un clic en el deporte. Oye, se entregó definitivamente a los rayoleros. ¿Estuviste allá? Sí. Mira, va en la tercera edición de un clic de Puerto Montt a un clic del deporte. ¿Ya? Se sacó la historia del Estadio Bicentenario de Chinquihue, sus comienzos y los hitos más importantes. Lo mismo ocurrió con el Gimnasio Municipal Mario Marchand Vindal. Esta semana salió la historia del Club Modelo Unido. La próxima semana, mi ex club, que va el la historia de Huaytro. Mi ex club, señor Modelo. La radio. Modelo Unido, no me he retirado el club. Yo jugué junto a Miguel Alberto Barría. ¿Y cómo te voy a retirar si nunca empezaste? Y entre otras cosas, aprovecho de adelantarle, amigo mío, de que vamos a estar o estamos lógicamente apoyando lo que es la final del campeonato de fútbol de la Asociación Canal de Tenglo. Se juega el día domingo, desde muy temprano, desde las 10 horas en el Estadio Bicentenario de Chinquihue, por el tercer y cuarto lugar, Diego Portales con Estrella del Mar, y a las 11:50 está programado la disputa del título entre Juvenil con San Luis. Oye, Juan Carlos Palma, antes del término, mira, la verdad es que es una ofensa gratuita la que recibo acá en el WhatsApp de un señor que se llama Carlos Barrientos. Dice: jugaste en Modelo en 1800. Carlito Barrientos, un abrazo para él. Ahí está nuestro otro panelista. Juan Carlos Palma, mira, has hablado harto de eso, pero te voy a cobrar la palabra porque dijiste: nosotros vamos a estar apoyando, difundiendo también la velada de boxeo que viene, la velada internacional. Y aprovecho de saludar ahí a Alejandrito Sade, que también, Rafa, cuando quieras vamos para allá, porque estuvo nosotros en la caseta de Onda Deportiva de Radio Sago en el estadio, para apoyar, porque queremos que salga en grande. Hasta el momento siempre da esos chispazos de buenas noticias, pero no te ha pasado ni por sueño hablar un poquito del boxeo. ¿Qué pasa, Juan Carlos, si vamos a estar ahí como equipo en el arena? Porque tú sabes. Así es, estamos en eso también trabajando, estamos ahí. A cargo de lo que es la difusión de este evento, que por segunda vez se va a hacer en la arena. Recordemos de que tiempos atrás, inclusive estuve inserto ahí en ese equipo deportivo que formamos junto a Lucho Avendaño y a Rafael Orlando Guaito, y se realizó ahí una final de carácter provincial. Ahora es un evento internacional. Esto es mérito de Jorge Paredes, quien es presidente de la Unión Comunal de Boxeo. Estamos muy muy de la mano trabajando en todo lo que es la organización, lo que va a ser la recepción de los pugilistas que vienen de General Roca, Neuquén y también de Bariloche, y algunos locales, especialmente preocupados del tema de movilización de los de Calbuco, entre otros. Y la verdad es que No hemos, o al menos yo no he participado en el programa indicando con respecto a esta velada, porque ustedes el esfuerzo que han hecho, la continuidad que han entregado en conversar con entrenadores, con presidentes de algunos clubes, ha sido sumamente importante. Así que eso se agradece en todo lo que vale. Sí, no, Juan Carlito, así que usted es parte integrante. Yo no sé si Carlos Barrientos va a estar con nosotros, pero al menos... Yo lastimosamente voto en Osorno, si no voto por Juan Carlos Palma. Pero trasládate Palma, lo llevamos a concejal acá, a Edil, y votamos por Palma, pues se mandó un buen discurso. Juan Carlos Palma, la próxima semana ya vamos a estar hablando más directamente de esta jornada de boxeo que se viene. Internacional, primera vez en el gimnasio, o sea, en la arena sí, de Puerto Montt. Efectivamente, en el gigante, sí, arena Puerto Montt, capacidad sobre 7.000 personas, y me parece que, yo siempre he dicho, que tengamos arriba de 1.500, 2.000, me doy por satisfecho. Si hay más gente, mejor aún, pero ese es el piso que estamos luchando, por eso Onda Deportiva y Radio Sago también apoyando, al igual que tú, ahí. Bueno, y recuérdale a Alejandro Sade que lo estamos esperando acá, Juan Carlos Palma. Perfecto, ahí le vamos a decir a Alejandro Sades, y también a lo mejor vamos ¿le tendrá a hacer miedo a las escaleras acá del edificio? No, vamos a hacerle, ¿sabes qué? Vamos a hacer extensiva la invitación a la jefa, ¿eh? A la jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Videco, Jacqueline Paz, que vaya junto a Alejandro Sades. Ahí lo tenemos seguro 100%. Listo, Juan Carlito, un abrazo grande. Muy bien, un abrazo, y nos encontramos en cualquier oportunidad como siempre. Desde la semana, cuando el deporte lo amerite. Oye, desde la próxima semana, aparte de hablar de fútbol y de deportes Puerto Montt, vamos a hablar también de lo que corresponde a esta velada de boxeo. Finalmente, antes de despedirnos, Juan Carlos Palma, Puerto Montt se prepara. Puerto Montt, según lo dice su técnico, quiere pelear para subir a la primera división, donde yo creo que debemos estar, pues. Así es, el público cautivo que tiene Puerto Montt, el escenario que tiene, como es el Estadio Bicentenario Chinquihue, no es para estar en una primera vez, ¿eh? Simplemente es para estar en la primera división. Pero para ello hay que abrochar definitivamente todo el trabajo del año en la obtención, ya sea del primero o el segundo lugar, el ganador de la liguilla, no sé, para estar en el campeonato de la primera división A el próximo año. Vamos a ver qué es lo que pasa. Puerto Montt, antes de que claudique, termine, cierre esta primera etapa, se veía bastante, bastante bien. Hay algo, tengo mis dudas con respecto a lo que puede ser la segunda parte, sobre todo con han llegado 12 nuevos rostros. Es de esperar de que cumplan el objetivo, que no sea tal como dice Luis Avendaño, que vengan a hacer el número, porque eso simplemente no lo necesitamos. Al contrario, necesitamos elementos que sean completamente competitivos para terminar de abrochar el trabajo que se está haciendo. Perfecto, ahora sí, te dejamos en libertad porque ya te estaban tocando el timbre ahí, el guau, guau, guau, ese es el timbre que te tienes. Sí, esa es la trinidad, que es el futbolista 100%. Listo, un abrazo, Juan Carlos Palma. Muy bien, pues. Chao, chao. Se conversa de todo, se analiza también. Luchito Avendaño, ese pálpito tuyo para mañana, Chile con Argentina. Difícil, la verdad, yo creo que a ganar Argentina, sí. En los 90 minutos creo que tiene Independiente, que juegan casi tan mal como Chile, porque hay que tomar en cuenta no lo que ha hecho Chile en esta Copa América, sino que hay que hacer al Chile de hace un año y medio, de cuando ingresó Rueda, donde hasta la Copa América no habían dado tan bien, de hecho no habían dado mal derechamente. Y cuando comenzó la Copa América, ¿con quién anduvo bien? Con Japón, que vino con una sub-23. Claro. Que estaba bien que la haya ganado. A Ecuador, que le ganó 2-1. Le ganó bien igual, pero Ecuador también con un entrenador que tenía 40 días. y armó una selección apurado. Harto muchachos jóvenes, igual. Sí, Uruguay hizo un buen partido, pero perdió igual. Pero el planteamiento fue más defensivo, más que para ganar el partido, y le funcionó hasta el minuto 80 y fracción. Se perdió. Contra Colombia se hizo un buen partido, se ganó a penales. Y contra Perú, nada que decir. O sea, si uno ve este historial, Chile siempre fue hacia arriba y después bajó. Siempre fue hasta arriba y bajó. Jugó bien contra Colombia, fue un justo ganador. Contra Perú, un bajón, estaban en las nubes, como la canción, estaba en las nubes más altas. Sí. Y bajó al suelo muy rápidamente. Hay un ranchero bonito que dice: me caí de la nube que andaba. Claro. Así casi, no sé cuánto, 3.000 sí. metros de altura. Sí. Es los llaneros de la frontera. Los llaneros de la frontera, sí. Señor. Entonces, bajaron muy rápido su nivel. Entonces, y si es que eso va de la mano con esas noticias que llegó, no se dan. Llegó Rafael a su casa. Ah, no, pero ese, otro, claro, ese era otro. Estaba colocando la soga al cuello yo mismo. No, ya. Sí, esas noticias que se dan de que los jugadores tuvieron una pequeña reunión familiar, seguramente algunos pasaron de la reunión familiar, pero eso... Tomaron mucho mate. Los periodistas, bueno, como decía Juan Carlos Palma, los periodistas en la historia del fútbol siempre guardaron historias. Incluso cuando pasó lo del Cóndor Roja, había muchos periodistas que sabía qué era lo que pasaba, y después de sentenciado el Cóndor Roja, ahí comenzaron a escribir notas. Y es que no era solo el Cóndor. Libro. Claro. Claro, entonces había muchos que sabían, pero nadie quería meter las manos, claro. Y nadie fue capaz de tirar la primera piedra. Exacto. Ahora en esta instancia de... Está casi igual. Seguramente, como le decía ayer, van a pasar unos 4 años, 5 años. Y de repente alguien va a hablar y va a tirar esta noticia. Y esto va de la mano junto con esto con el negocio, como decía Juan Carlos Palma, porque si los seleccionados chilenos no hablan, los programas deportivos no venden. Entonces, claro, se guardan estas noticias bajo 7 llaves y de repente se filtra lo que pasa, y seguramente vamos a saber nuevamente que a lo mejor Arturo Vidal, Medel, el Negro Fernández, ustedes metido ahí en esas cuestiones medias raras. Claro. Entonces, seguramente iba a haber hace mucho tiempo. Iba a haber un libro ahí. Claro, va a haber un libro. Claro. Y alguien va a ganar plata con una historia que se tenía que haber contado en su momento, que es ahora. Pero por razones, digamos, de amistades de los periodistas con los jugadores y de los programas deportivos con los jugadores, porque si no hablan no ganan, mejor no hablar de ciertas cosas, como decía la canción. Claro, oye, y con respecto al Cóndor Rojas, de repente uno escuchaba, pero ¿por qué le dieron pega en Brasil al Cóndor Rojas? Porque en Brasil se sabía que Cóndor Roja cargó con la culpa. Incluso tuvo la oportunidad de decir: no, señores, yo no soy el único culpable. ¿A quién más castigaron? ¿Las Leonas Tengo? ¿A quién más castigaron ahí? ¿A los dirigentes? Sí, sí. ¿A un kinesiólogo que fue el que le pasó El ejecutor se cargó. Sí, yo fui el que ejecuté, dijo Cóndor Roja. Pero allá sabían bien esta maraña, esta triquiñuela. Bueno, yo me acuerdo que después de eso el Cóndor Roja se sabía que hasta habían audios grabados donde en el camarín de Chile los brasileños habían puesto micrófonos. Sí, sí. Y eso no lo tenían contemplado la gente de Chile, señor. Claro, y por eso que después fue fácil, digamos, encontrar las culpas, porque estaban todos los audios. Exactamente, y podrían haber llegado más alto. Pero lo importante es que al Cóndor Roja le dieron trabajo allá. Y, pero que el Cóndor era bueno, pues. Claro, y allá no lo están cuestionando: oye, hiciste eso, porque ahí la majamama la hicieron otros de más poder. Sí. Bien por ello también, pero se sabe después, pues. Claro. Después. ¿No es que cómo? ¿No es que andan todos? No, es que no anden muy ocupados, sino que andan todos muy de la mano con los jugadores. Exactamente. Ya. Terminamos. Mañana entonces gana Argentina, Lucho Mendaño. Sí, para ya. Mí gana Argentina. Perfecto. Con 2 goles de Messi. 2 goles de Messi, ya. Se jugó así haciendo esa pirotecnia Messi, Que, contra Brasil, mire, si juega la mitad de lo que jugó contra Brasil, nos pasa por encima. No, los pasa sí. por encima. Vamos a la pausa. Ahora sí que sí, hay una nueva forma de ahorrar. Aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses siguen los precios del primer semestre. Lleva tu HD35 Solati, cargo van o Solati pasajero, cotízalos en Servimac Puerto Montt, en Circunvalación, sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Promoción válida hasta el 15 de julio. Molino Ragüe, el pan más rico se hace con harina de Molino Ragüe. Molino Ragüe, su molino amigo. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 en Puerto Montt. Saludos a don Francisco del Valle, señora Marina Ureta. Ahora en Puerto Montt, congelados y más, una nueva empresa. Todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172, fono 652-2546-20. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser, estamos en Osorno y estamos en Puerto Varas. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias. En pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, briqueta pellet, carbón y leña. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento, discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. Y se viene esta fecha importante ya. ¿Cuánto queda una semana para decir bienvenidos al boxeo internacional? Qué bien que ha... exista aquí en la proximidad ya, Luis Avendaño, una fiesta de los puños de este nivel, ¿ya? Sí, como decía Juan Carlos Palma, es la segunda velada histórica que se hace en el Arena Puerto Montt. No hay un historial muy, muy lejano para acordarse de cuándo fue la primera. Nosotros estuvimos en la primera. Y ahora vamos a estar en la segunda transmisión. Y claro, efectivamente, una velada internacional con púgiles que vienen de Argentina, una selección de acá de Puerto Montt que va a representar a Chile. Funciona bien como cartelera. No es común ver una selección de Argentina y una selección local participando en un local así. Siempre desde hace algún tiempo era el típico gimnasio de población donde claro. Se hacían la velada, y ahora de a poquito se ha ido pegando el salto y ya tenemos el Arena Puerto Montt funcionando, y ojalá que sean muchas más, y ojalá que la gente acompañe, porque si la gente no acompaña, nuevamente vamos a volver a los gimnasios de población, donde es difícil, digamos, de que vaya la gente que antigua que le gusta el boxeo. Sí, efectivamente, y el Arena Puerto Montt es un sitio ideal, un lugar elegante, amplio para estas fiestas del deporte de los puños. Para mí, un deporte noble, la única de que tú te puedes salir con alguna herida, con un ojo totalmente en tinta, pero después te das un abrazo y eso queda ahí, un deporte con bastante limpieza y nobleza. A propósito de esto, ya estamos enlazados con el técnico de la escuela de boxeo Padre Hurtado. Está con nosotros Ezequiel Martínez, que es el que adiestra también técnicamente a Kevin Velázquez y que va a estar en la jornada. ¿Qué tal, Ezequiel? Bienvenido a Onda Deportiva, Luis Avendaño, y quien te habla, Rafael Orlando Guaituro. Te damos la bienvenida a Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt. Buenas tardes. A ver, vamos a ver. Ya, algo pasó ahí con Ezequiel. Vamos a retomar, Luis Avendaño, estábamos preparando todo. Bueno, pero eso pasa también, estamos en directo. Sí, bueno, se entiende que a nuestro entrevistado va a estar en el rincón de uno de los combatientes el día sábado 13 de julio. Siempre es bueno saber cuál es el proceso de entrenamiento, porque ya a esta altura las cargas ya bajaron y también no es menos cierto de que en esta semana es la semana donde al boxeador se tiene entre algodones para que llegue al pesaje y llegue prácticamente listo para la pelea principal. Exactamente, ahora sí tenemos a Ezequiel Martínez, técnico, entrenador de la Escuela de Boxeo Padre Hurtado, que también está adiestrando técnicamente, preparando a Kevin Velázquez. ¿Qué tal, Ezequiel? Bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sagua aquí en Puerto Montt. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la comunicación. Espero contestarle cualquier cosa que me pregunte. Ya, Ezequiel, partiendo con lo siguiente, ¿cómo está? Tú vas a dirigir ahí, estás preparando a Kevin Velázquez. ¿Cómo es la preparación? Oye, estamos a poquito más de una semana, o sea, la nada misma. Bueno, él se está preparando ya aproximadamente harto tiempo atrás. Estamos bien preparados. Yo creo que vamos a llegar a hacer un buen combate el día 13 de julio. Hay, bueno, ya se conoce el listado de los argentinos. ¿Qué sabes, por ejemplo, de a quién se enfrenta Kevin ahí, Matías Sandoval del Team Maki Reimán de Argentina? ¿Qué sabes de él? Mire, no sabemos absolutamente nada, solamente confiamos en que nosotros estamos bien preparados y estamos aptos a pelear con cualquiera. ¿Esto va a ser a cuántos rounds, Kevin? Dicen que a tres rounds, de 3x1. De 3x1, tres rounds. ¿Sí? ¿La preparación física la está haciendo en algún gimnasio, la hace al aire libre? ¿Cómo se prepara, Kevin? Mire, nosotros nos estamos preparando todos los días una hora y media. Hora y media de todos los días de un cuarto por las nueve, de 8:30 ¿ya? A 10:30 estamos entrenando. ¿De la noche? ¿Ya? Frente a la iglesia católica de Padre Hurtado. Ah, ya, perfecto, ahí está la preparación. Entonces, ¿hace guantes ahí también con un chico de acá? Sí, trabajamos todo lo que es preparación física, y ahí escuela de combate, guanteamos también, estamos preparándolo bien firme para este combate. Oye, ¿qué características tiene cuando sube al ring tu dirigido ahí, Kevin? El chico que gana la mitad ahí del cuadrilátero, el que lleva la iniciativa o espera y contragolpea. ¿Cómo es Kevin ahí? No, Kevin pelea de acuerdo al rival, se adapta al rival en el ring. Él no tiene problema en ese sentido. Ya. Sí. Luis Avendaño Loaiza, ¿te escucha Ezequiel? Hola Ezequiel, buenas tardes. Buenas tardes. Ezequiel, bueno, prácticamente a todos los entrevistados y a los preparadores de boxeadores le he preguntado prácticamente lo mismo. ¿Sí? De las personas con las que usted trabaja, ¿tiene visualizado alguno que ya esté para dar el paso importante de pasar del boxeo amateur al profesional? Mire, sí tengo un joven que tiene uno de los que más condiciones tiene, que es Marcos Vargas. En el pesado, 80, 81 para arriba, pero él en este momento está un poquito enfermo, el hígado de salud, está esperando una hora para que lo operen en el hospital, porque le iban a operar de un quiste que le salió al lado de la columna. Ese es uno de las promesas del boxeo puertomontino, pero... ¿Una hernia lumbar, dice usted? Sí, tiene una hernia, pero creo que es un... Muy dolorosa, yo la tuve. Como una espinilla, pero ciega, porque está metida entre... Y está esperando ya casi un año, él siempre se está moviendo, pero con sus pastillas respectivas, porque lo está esperando la hora, pues no lo han llamado. Es el problema. Extraño, sí, porque esa estaba en el plan auge y cuando una vez que es diagnosticado tienen 45 días para buscarle claro. Un lugar donde operarlo. Sí, pues él está preocupado por eso, porque ahora creo que se le estaba supurando otra vez, pues. Oye, es complicado eso. Ojalá que encuentre la solución pronto, porque tal como lo decía Luis, eso está dentro de la patología auge. Claro. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo lleva esperando, Ezequiel? Mire, más o menos un año ya. Ya tendrían que haberlo mandado, si es que es la enfermedad que conversamos, digamos, porque pasó más de un año, claro. Tienen un plazo de 45 días para buscarle una hora, digamos, en el plan público, y si no, por ley tienen que buscarle una clínica privada para operarlo. Él es el boxeador que más condiciones tiene en el club, porque ese ya salió, dice, tercer campeón chileno en el último nacional que hubo. Sí, muy buena ubicación. Siendo jovencito, pues el cabro tiene 21 años recién. Claro, así que hacemos el llamado. A propósito, para los estamentos de salud, los estamentos que tengan que ver con esto tienen que agilizar, porque es una promesa, y en segundo lugar es una emergencia de salud ahí para este destacado deportista. ¿Cómo ves también a los otros muchachos? Porque tú debes conocerlo, Ezequiel, a los que participan acá defendiendo... ¿A Puerto Montt? Sí, a Puerto Montt. Ellos se están preparando bien, cada cual en sus clubes. Ya. Así que en ese sentido nosotros estamos bien coordinados, conversamos con los profes y están bien preparados esperando a hacer un buen espectáculo el día de defendiendo Puerto Montt. Oye, tu pupilo ahí, Kevin, ha tenido, digamos, un encuentro así como ha combatido así frente a un internacional, así como se viene esta velada. No, nunca. Solamente aquí en Puerto Montt no hay. Y algunas peleitas que han salido por ahí, pero él tiene, lo que tiene él, harto tiempo en entrenamiento, harto años, estamos como 3-4 años que él está en el gimnasio. Ya. ¿Entiendes? Entonces él está más o menos bien preparado, si no tenemos problemas en ese sentido. Oye, Kevin, en la parte técnica ahí, ¿ya vea con su derecha? Mire, él es un poquito pegador, pega con las dos manos. Ah, como que es ambidiestro. Es calmadito para pelear y tiene el boxeo también, boxea bonito igual. Se adapta al real, no tiene el problema en ese sentido. Ya, a lo que iba con respecto a los que ya vean, porque tú sabes, por herencia y por capacidad ahí de el jab es para golpeando pero alejando el rival, pero algunos tienen la particularidad de que el jab se convierte en un recto inmediato. A eso iba. Tiene buena pegada. Claro, el jab es el que abre la guardia del rival. Sí. Para poder entrar a empezar a golpear al tiro. Este golpea harto abajo, así que abajo y arriba, pues. Pero su arma más fundamental es abajo. Ya, ¿ha ganado algunas peleas, Kevin? ¿Cómo las ha ganado, las que tú has participado con él, solamente por punto o ha tumbado punto, a alguien? Por punto, sí. No va a dar la cantidad de combate, pero es por es por cábala, pero no lo voy a dar. Pero él tiene hartas condiciones para el día del combate. ¿Y qué dice él? ¿Qué te ha dicho ahí? ¿Cómo está anímicamente? Aparte de lo bueno técnicamente que lo estás preparando, Ezequiel. Pero él como persona, como... Él se siente bien y tiene confianza que le va a ir bien, pues como nosotros igual, pues tenemos alta confianza en él, pues así que, y nosotros ya igual con el tiempo que llevamos en el boxeo, sabemos cómo es el boxeo argentino, profesionalmente es bueno, pero amateur está dentro de lo normal con nosotros. Ya, por lo tanto estaría más o menos equiparada la fuerza. No habría problema, más que estamos en casa igual, así que... Y con el público acá. Sí, pues, es una gran ayuda, así que no hay problema. Oye, Ezequiel, te agradecemos el que hayas aceptado el enlace con Onda Deportiva de Radio Sago. Tú sabes que vamos a estar ahí transmitiendo esta importante velada también para llevarla a través de las ondas de Radio Sago acá en Puerto Montt este día sábado. Así es que, ¿qué te parece? Hay que se haga finalmente en el arena, y en segundo lugar que las autoridades acá hayan puesto todo también para que se produzca este gran evento. Mire, la falencia que tiene el boxeo en Puerto Montt en este momento, y siempre lo ha tenido, es que no tiene un lugar fijo donde entrenar, ¿entiende? Nosotros hemos luchado por años que se nos construye al último un gimnasio exclusivo para el boxeo, porque Puerto Montt tiene 9 clubes. En esta asociación tiene 9 clubes constituidos, con la persona jurídica al día, todo, y todos siempre andamos ahí allegados, chenando. Entonces eso va como en contra del deporte puertomontino.